Sección 115 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro noveno, capítulo 3. El castigo de los que mataron los ministros de Tupac Inca Yupanqui. El Inca entró en Tumpis y, entre otras obras reales, mandó hacer una hermosa fortaleza donde puso guarnición de gente de guerra. Hicieron templo para el sol y casa de sus vírgenes escogidas, lo cual concluido, entró en la tierra adentro a las provincias que mataron los capitanes y los ministros de su ley y los ingeniosos y maestros, que su padre Tupac Inca Yupanqui les había enviado para la doctrina y enseñanza de aquellas gentes, como atrás queda dicho, las cuales provincias estaban atemorizadas con la memoria de su delito. Huayna Capac les envió mensajeros mandándoles viniesen luego a dar razón de su mal hecho y a recibir el castigo merecido. No osaron resistir a aquellas naciones porque su ingratitud y traición les acusaba y el gran poder del Inca les amedrentaba, y así vinieron rendidos a pedir misericordia de su delito. El Inca mandó que se juntasen todos los curacas y los embajadores y consejeros, capitanes y hombres nobles que se hallaron en consultar y llevar la embajada que a su padre hicieron cuando le pidieron los ministros que le mataron, porque quería hablar con todos ellos juntos. Y habiéndose juntado, un maese de campo por orden del Inca les hizo una plática, vituperando su traición, alevosía y crueldad, que habiendo de adorar al Inca y a sus ministros por los beneficios que les hacían en sacarlos de ser brutos y hacerlos hombres, los hubiesen muerto tan cruelmente y con tanto desacato del Inca Hijo del Sol, por lo cual eran dignos de castigo, digno de su maldad, y que habiendo de ser castigados como ellos lo merecían, no había de quedar de todas sus naciones sexo ni edad. Empero el Inca Huayna Capac, usando de su natural clemencia y preciándose del nombre Huachacuyac, que es amador de pobres, perdonaba a toda gente común, y que a los presentes que habían sido autores y ejecutores de la traición, los cuales merecían la muerte por todos los suyos, también se les perdonaba, con que para memoria y castigo de su delito degollasen solamente la décima parte de ellos, para lo cual de 10 en 10 echasen suerte entre ellos y que muriesen los más desdichados, porque no tuviesen ocasión de decir que con enojo y rencor habían elegido los más odiosos. Asimismo mandó el Inca que a los curacas y a la gente principal de la nación Huancavilca, que habían sido los principales autores de la embajada y de la traición, sacasen a cada uno de ellos y a sus descendientes para siempre 2 dientes de los altos y otros 2 de los bajos, en memoria y testimonio de que habían mentido en las promesas que al gran Tupac Inca Yupanqui, su padre, habían hecho, de fidelidad y vasallaje. La justicia y el castigo se ejecutó, y con mucha humildad lo recibieron todas aquellas naciones, y se dieron por dichosos, porque habían temido los pasaran a cuchillo por la traición que habían hecho, porque ningún delito se castigaba con tanta severidad como la rebelión, después de haberse sujetado al imperio de los incas, porque aquellos reyes se daban por muy ofendidos de que en lugar de agradecer los muchos beneficios que les hacían, fuesen tan ingratos que, habiéndolos experimentado, se rebelasen y matasen a los ministros del Inca. Toda la nación Huancavilca, de por sí, recibió con más humildad y sumisión el castigo que todos los demás, porque como autores de la rebelión pasada temían su total destrucción. Mas cuando vieron el castigo tan piadoso y ejecutado en tan pocos, y que el sacar los dientes era en particular a los curacas y capitanes, lo tomó toda la nación por favor, no por castigo, y así todos los de aquella provincia, hombres y mujeres, de común consentimiento, tomaron por blasón e insignia la pena que a sus capitanes dieron, solo porque lo había mandado el Inca, y se sacaron los dientes, y de allí en adelante lo sacaban a sus hijos e hijas, luego que los habían mudado, de manera que como gente bárbara y rústica, fueron más agradecidos a la falta del castigo que a la sobra de los beneficios. Una india de esta nación conocí en el Cosco, en casa de mi padre, que contaba largamente esta historia. Los huancavilcas, hombres y mujeres, se horadaban la ternilla de las narices para traer un joyelito de oro o de plata colgado a ella. Acuérdome haber conocido en mi niñez un caballo castaño que fue de un vecino de mi pueblo que tuvo indios llamado Fulano de Coca. El caballo era muy bueno y porque le faltaba aliento, le horadaron las narices por encima de las ventanas. Los indios se espantaron de ver la novedad y por excelencia llamaban al caballo Huancavilca, por decir que tenía horadadas las narices. Capítulo 4. Visita el Inca su imperio, consulta los oráculos, gana la isla Puna. El Inca Huayna Cápac, habiendo castigado y reducido a su servicio aquellas provincias y dejando en ellas la gente de guarnición necesaria, subió a visitar el reino de Quito y desde allí revolvió al mediodía y fue visitando su imperio hasta la ciudad del Cosco y pasó hasta las Charcas, que son más de 700 leguas de largo. Envió a visitar el reino de Chile, de donde a él y a su padre trajeron mucho oro, en la cual visita gastó casi 4 años. Reposó otros 2 en el Cosco. Pasado este tiempo, mandó levantar 50,000 hombres de guerra de las provincias del distrito Chinchasuyu, que son al norte del Cosco. Mandó que se juntasen en los términos de Tumpis y él bajó a los llanos, visitando los templos del sol que había en las provincias principales de aquel paraje. Visitó el rico templo de Pachacamac, que ellos adoraban por Dios no conocido. Mandó a los sacerdotes consultasen al demonio que allí hablaba la conquista que pensaba hacer. Fuele respondido que hiciese aquella, y más las que quisiese, que de todas saldría victorioso porque lo había elegido para señor de las 4 partes del mundo. Con esto pasó al valle de Rimac, donde estaba el famoso ídolo hablador. Mandó consultarle su jornada por cumplir lo que su bisabuelo capituló con los yuncas, que los incas tendrían en veneración aquel ídolo, y habiendo recibido su respuesta, que fue de muchas bachillerías y grandes lisonjas, pasó adelante visitando los valles que hay hasta Tumpis. Llegado allí, envió los apercibimientos acostumbrados de paz o de guerra a los naturales de la isla llamada Puna, que está no lejos de tierra firme, fértil y abundante de toda cosa. Tiene la isla de contorno 12 leguas, 60 kilómetros, cuyo señor había por nombre Tumpaya, el cual estaba soberbio porque nunca él ni sus pasados habían reconocido superior, antes lo presumían ser de todos sus comarcanos los de tierra firme, y así tenían guerra unos con otros, la cual discordia fue causa que no pudiesen resistir al Inca, que estando todos conformes pudieran defenderse largo tiempo. Tumpaya, que además de su soberbia era vicioso, regalado, tenía muchas mujeres y bardajes, sacrificaba corazones y sangre humana a sus dioses, que eran tigres y leones, sin el dios común que los indios de la costa tenían, que era la mar y los peces, que en más abundancia mataban para su comer. Recibió con mucho pesar y sentimiento el recaudo del Inca, y para responder a él llamó a los más principales de su isla, y con gran dolor les dijo: «La tiranía ajena tenemos a las puertas de nuestras casas, que ya nos amenaza quitárnoslas y pasarnos a cuchillo, si no las recibimos de grado. Y si la admitimos por señor, nos ha de quitar nuestra antigua libertad, mando y señorío, que tan de atrás nuestros antepasados nos dejaron, y no fiando de nuestra fidelidad, nos han de mandar labrar torres y fortalezas en que tenga su presidio y gente de guarnición, mantenida a nuestra costa, para que nunca aspiremos a la libertad. Hanos de quitar las mejores posesiones que tenemos y las mujeres y hijas más hermosas que tuviéremos, y lo que es más de sentir, que nos han de quitar nuestras antiguas costumbres y darnos leyes nuevas, mandarnos adorar dioses ajenos y echar por tierra los nuestros propios y familiares. Y en suma, ha de hacernos vivir en perpetua servidumbre y vasallaje, lo cual no sé si es peor que morir de una vez, y pues esto va por todos, os encargo miréis lo que nos conviene y me aconsejéis lo que os pareciere más acertado». Los indios platicaron gran espacio unos con otros entre sí, lloraron las pocas fuerzas que tenían para resistir las de un tirano tan poderoso y que los comarcanos de la tierra firme antes estaban ofendidos que obligados a socorrerlos por las guerrillas que unos a otros se hacían. Viéndose desamparados de toda esperanza de poder sustentar su libertad y que habían de perecer todos si pretendían defenderla por armas, acordaron elegir lo que les pareció menos malo y sujetarse al Inca con obediencia y amor fingido y disimulado, aguardando tiempo y ocasión para librarse de su imperio cuando pudiesen. Con este acuerdo, el curaca Tumpaya no solamente respondió a los mensajeros del Inca con toda paz y sumisión, mas envió embajadores propios con grandes presentes que en su nombre y de todo su estado le diesen la obediencia y vasallaje que el Inca pedía y le suplicasen tuviese por bien de favorecer sus nuevos vasallos y toda aquella isla con su real presencia, que para ellos sería toda la felicidad que podían desear. El Inca se dio por bien servido del curaca Tumpaya, mandó tomar la posesión de su tierra y que aderezasen lo necesario para pasar el ejército a la isla. todo lo cual proveído con la puntualidad que se pudo, conforme a la brevedad del tiempo, mas no con el aparato y ostentación que Tumpaya y los suyos quisieran, pasó el Inca a la isla, donde fue recibido con mucha solemnidad de fiestas y bailes, cantares compuestos de nuevo en loor de las grandezas de Huayna Capac. Aposentáronle en unos palacios nuevamente labrados, a lo menos lo que fue menester para la persona del Inca, porque no era decente a la persona real dormir en aposento en que otro hubiese dormido. Huayna Capac estuvo algunos días en la isla, dando orden en el gobierno de ella conforme a sus leyes y ordenanzas. Mandó a los naturales de ella y a sus comarcanos, los que vivían en tierra firme, que era una gran beetría de varias naciones y diversas lenguas, que también se habían rendido y sujetado al Inca, que dejasen sus dioses, no sacrificasen sangre ni carne humana, ni la comiesen, ni usasen el nefando, adorasen al sol por universal Dios, viviesen como hombres en ley de razón y justicia. Todo lo cual les mandaba como Inca hijo del sol, legislador de aquel gran imperio, que no lo quebrantasen en todo ni en parte, so pena de la vida. Tumpaya y sus vecinos dijeron que así lo cumplirían como el Inca lo mandaba. Pasada la solemnidad y fiesta del dar la ley y preceptos del Inca, considerando los curacas más despacio el rigor de las leyes, y cuán en contra eran de las suyas y de todos sus regalos y pasatiempos, haciéndoseles grave y riguroso el imperio ajeno, deseando volverse a sus torpezas, se conjuraron los de la isla con todos sus comarcanos, los de la tierra firme, para matar al Inca y a todos los suyos debajo de traición, a la primera ocasión que se les ofreciese. Lo cual consultaron con sus dioses desechados, volviéndolos de secreto a poner en lugares decentes, para volver a la amistad de ellos y pedir su favor. Hiciéronle muchos sacrificios y grandes promesas, pidiéndoles orden y consejo para emprender aquel hecho y la respuesta del suceso si sería próspero o adverso. Fueles dicho por el demonio que lo acometiesen, que saldrían con su empresa, porque tendrían el valor y amparo de sus dioses naturales, con lo cual quedaron aquellos bárbaros tan ensoberbecidos que estuvieron por acometer el hecho sin más dilatarlo, si los hechiceros y adivinos no lo estorbaran con decirles que se aguardase alguna ocasión para hacerlo con menos peligro y más seguridad, que esto era consejo y aviso de sus dioses. Fin de sección 115.